Bueno, mira, la verdad que los primeros días siempre son difíciles, pero bueno, pero ya se está encaminando, estamos a la espera de que, digamos, el ministerio baje los lineamientos. Esto va a ser después de la aprobación del presupuesto, seguramente en abril, a donde ahí ya podemos empezar a lo que se llamaría realmente la gestión. En este momento uno, bueno, cuenta con lo que se cuenta y lleva el barco adelante con lo que se tiene de antes, ¿eh? La verdadera gestión empieza después del presupuesto. Javier, pero digo, está medianamente subsanado el hospital. O sea, está funcionando todo. Se cuenta con lo necesario, y con el esfuerzo de los trabajadores, que han redoblado su esfuerzo para que esto siga funcionando, ¿no? Según lo que entendí en la conferencia de prensa del inicio o cuando llegó la resolución del ministerio nombrándolos, digamos que una de las mayores falencias que podría estar habiendo en el hospital de Saladillo sería el tema de recursos humanos, ¿no? Sí, exactamente, esa es la gran falencia que tenemos. No nos olvidemos que las instituciones y fundamentalmente las instituciones de salud son lo que son por su recurso humano, ¿eh? Podemos analizar cualquiera de las instituciones grandes, podemos hablar de San Martín, de La Plata, del Rofo de Buenos Aires, cuyas paredes por ahí uno las ve sin pintar por mucho tiempo, pasillos que son, pero bueno, es la calidad de su recurso humano la que hace a la valoración de la institución. Así que yo creo que esa es la gran falencia y eso es lo que hace a una institución, por eso es lo que esperemos poder solucionar lo más rápido posible. Bueno, Javier, ahora sí el tema que nos ocupa, que nos preocupa en realidad a todos, a veces por cuestiones más mediáticas que reales, por lo que he logrado entender, pero la realidad es que el coronavirus ya está en la Argentina, se detectó el primer caso, estaban viendo de confirmar uno en Córdoba, que finalmente no sé si se confirmó o no, pero bueno, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado? ¿Cuánto nos tenemos que cuidar o no? Los protocolos ya fueron bajados del ministerio, los protocolos para el coronavirus, dengue, zika y chikungunya, que son, digamos, en realidad si me preguntás el dengue el que más me preocupa, pero bueno, vamos a hablar en medio del coronavirus. Uh-huh. El coronavirus, en realidad, como vos dijiste, tenemos el primer caso, es un caso importado, digamos. Nosotros estamos en una época en la cual la circulación del virus es baja, en caso de que el virus circule, porque no es el invierno. Los cuidados, digamos, son las infecciones de vías aéreas respiratorias, digamos, ¿no? Porque ya sabemos, cuando tosemos, estornudamos, hay que siempre poner el pliegue del codo, lavarnos bien las manos con agua y jabón o alcohol en gel antes de manipular fundamentalmente a los chicos. Y bueno, en cuanto al protocolo del coronavirus, es el paciente que viene febril con una infección de vía aérea superior, pero que reconoce como antecedente importante un viaje a la zona de China, Japón, Corea, Italia. Bueno, esto se va ampliando de acuerdo a los casos que van apareciendo en los 14 días anteriores a la aparición de los síntomas. ¿Sí? Eso, digamos, lo que pone el protocolo de coronavirus, o acciona el protocolo de coronavirus. La tasa de mortalidad del coronavirus es baja. La tasa de mortalidad es baja. En edades medias no supera el 0,4%. A medida que la edad va avanzando, se va haciendo un poquito más alta, como siempre en la tercera edad es donde llega a valores un poco más significativos. Pero es una tasa de mortalidad baja. No es un virus de los más agresivos, ¿verdad? El otro día lo escuchaba al ministro Ginés González García, que decía que le preocupaba más la gripe que el coronavirus. Claro, exactamente. La gripe en realidad tiene una mortalidad similar o aún superior. Entonces, bueno, si nos vamos a preocupar, vamos a preocuparlo por el virus de la gripe, que sí va a circular en el invierno en nuestro país. Eso no hay ninguna duda. Y si vamos a, por eso te decía yo, si vamos a darle importancia, en este momento tendríamos que darle importancia al dengue, que sí ya tenemos casos autóctonos, que tenemos más de 150 casos en la provincia de Buenos Aires, que tenemos más de 3.000 casos en la zona de la Mesopotamia. Entonces, bueno, si vamos a ponernos a trabajar en algo que nos afecta en serio, el dengue sería el elegido. Claro, claro, digamos que es lo que más preocupa. Exactamente, exactamente. Además, en este caso sí tenemos medidas preventivas específicas para hacer, ¿eh? Porque sabemos que el dengue se transmite por el mosquito Aedes aegypti, y combatir a ese mosquito, digamos, es la forma de contener al dengue. Entonces ahí nosotros sí tenemos medidas preventivas, que son la colocación del arbitrampas para ver dónde se encuentra el mosquito. El mosquito en general es un mosquito que está en la zona urbana, lo cual es peor, ¿no? Obviamente. Claro. En general no está en las zonas abiertas, sino en la zona urbana, unas manchitas blancas particulares. En general se busca la presencia del mosquito con la arbitrampa, que la provee la zona, y teóricamente es el primer nivel, en este caso la municipalidad de Los Cap, las que tendrían que actuar, digamos, colocando para hacer un diagnóstico de situación sobre el vector. Y una vez detectado el vector, lo que hay que hacer, obviamente, es tomar las medidas de fumigación de la zona. Pero más allá de eso, uno en cada lugar puede hacer lo que todos han escuchado, el descacharreo. El tapá, tirá, da vuelta. Claro. Porque es en el agua donde se el mosquito, digamos, pone sus larvas. Entonces, el descacharreo, que es tirar todo lo que no sirve y pueda acumular agua, tapar donde se pueda acumular agua, dar vuelta, un balde o lo que sea, los bebederos de los animales tienen que ser limpiados cada 48, 72 horas, los floreros, en vez de ser con agua, con arena, digamos, todas estas medidas que tratan de evitar la presencia del mosquito, de alguna manera disminuyen el índice de dengue. Tenemos que decir que en nuestra zona, que es la zona 10, zona sanitaria 10, hasta ahora no tenemos casos, ¿no?, de dengue. Pero sí en la provincia de Buenos Aires. Me consultan un mensaje. Ayer fue una persona al hospital con fiebre, diarrea, sangrado de nariz, y en el hospital le hicieron análisis, pero lo dejaron libre. No, seguramente no cumpliría con el protocolo que me estabas mencionando antes vos, Javier, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. O sea, no a todo el mundo que vaya con los mismos síntomas se lo va a dejar internado o aislado. Claro, no. No toda fiebre va a ser un dengue o un coronavirus, ¿no es cierto? No toda infección de vía aérea superior va a ser un dengue o un coronavirus. En el protocolo está, digamos, lo que se considera como probable y corresponde entonces los estudios concernientes al caso, con laboratorios especiales, que son laboratorios zonales. Tenemos laboratorios de referencia en Junín, en La Plata y, por supuesto, en Malbrán, en Buenos Aires, depende de si es dengue o coronavirus. Coronavirus va directamente al valor. Javo, ¿qué recomendaciones nos das a nosotros, los que no somos médicos, los que estamos en nuestras casas y por ahí arrancamos con alguna tos, con algún tipo de o pensamos que es algún tipo de gripe y bueno, nada, sabemos que todo este tipo de cosas generan un poco de psicosis o nos sensibilizan, para llamarlo de otra forma, a quienes por ahí no entendemos demasiado de las enfermedades. Claro. ¿Cómo en debemos... el caso de las infecciones de vía aérea superior, que son tan frecuentes, ¿viste?, en los chicos, son muy, muy, muy frecuentes. Digo en los chicos porque es la edad que todavía más manejo yo, ¿no? Pero digo, en el caso de las infecciones de vía aérea superior, lo que uno debe considerar con respecto al coronavirus, que sería la que da esta sintomatología, lo que uno tiene que considerar es que si no tiene un viaje hecho a alguno de los países considerados como emergentes de esta patología, digamos, no tiene ningún peso para entrar en protocolo. Claro. ¿Sí? O sea, es requisito indispensable para pensar en coronavirus un viaje dentro de los 14 últimos días del comienzo de los síntomas. Entonces vos decís, bueno, tengo todos mocos, ¿no?, tengo una infección de vía aérea superior común y corriente, que en esta época encima no son tan frecuentes, digamos. En el caso del dengue, la fiebre sin síntomas justamente de vía aérea superior, el exantema, que es brote en la piel, dolores de cabeza importantes, dolor retroauricular, mialgias, o sea, dolores en los músculos, dolores en las articulaciones, presencia de sangrado, pequeños puntos de sangrado en la piel, son elementos clínicos que nos tienen que hacer pensar. ¿Hola? Sí, estaba escuchando. No, pensé que se había cortado. No. Que nos tienen que hacer pensar en esta enfermedad, y obviamente el antecedente epidemiológico también acá tiene peso, porque no nos olvidemos que el 77% de los casos de dengue son de afuera, ¿eh? O sea, por haber ido a zonas de riesgo, llámese Paraguay, llámese Brasil. Ajá. ¿Sí? El 77%. El 23% es autóctono, o sea, de circulación de virus autóctono. Con lo cual, el antecedente de viaje también pesa en el dengue. Claro. No es excluyente, como en el caso del coronavirus, si no tenemos el antecedente del viaje directamente, no entra en protocolo, no es excluyente, pero es un elemento de mucho peso. ¿Eh? Y al elemento del viaje le sumamos a dos o más de estos síntomas que yo nombré, entraría en protocolo para estudio de dengue. Y tenemos la ventaja, como vos decías, que en la zona sanitaria no ha habido casos. No ha habido casos. Por ahora no se han reportado casos de dengue. No quiere decir que no vayan a aparecer. Por eso digo esto de que es muy importante la prevención. Acá sí es donde la prevención tiene un peso específico muy importante. Y hay cosas para hacer. El control del mosquito, todas las medidas para evitarlo, porque no sabemos cuándo hay una EBI y cuándo hay uno de los otros. Entonces, poner malla en las puertas, poner mosquitero en las ventanas, ponernos repelente cuando circulamos, ponernos ropa larga blanca, es decir, son todas medidas absolutamente sencillas, absolutamente inespecíficas, que nos previenen de la picadura de mosquito y por ende de un eventual dengue. Javo, muchísimas gracias por el contacto, seguramente nos vamos a mantener más en contacto. Pero antes de salir del aire, aprovechar para recordar que llegaron las vacunas Menveo y Menactra. Esto sí, en cuanto a prevención, no hay nada más efectivo que una vacuna. Entonces, recordar que llevaron las vacunas Menveo y Menactra, que estaban en falta, 620 dosis de Menveo, 170 dosis de Menactra para los lactantes, los chicos. Esas vacunas para... Y los de 11 años. Bueno, los que le corresponde por calendario, pero hay muchos, en estos 3 años faltó esta vacuna, entonces hay muchos calendarios incompletos. Yo sugeriría a la gente que haga revisar la libreta por su médico de cabecera, su pediatra de cabecera, para ver si le corresponde completar calendario. Uh-huh. Esto sí es importantísimo en cuanto a prevención. Te iba a preguntar, en el aire quería recordar. No, te iba a preguntar justamente eso, ¿a qué grupos corresponden estas vacunas? Fundamentalmente a los lactantes, o sea, van en el grupo de lactantes con un refuerzo después del año, y a los 11 años a los chicos que no lo han recibido de lactante, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque como esta es una vacuna relativamente nueva, hay un grupo de chicos que no recibió esta vacuna, siendo chiquitito, digamos, y bueno, tiene que recibir a los 11 años. Pero, como te decía recién, al haber faltantes quedaron esquemas incompletos. ¿Sí? Claro. La Menveo en la edad de lactante lleva 3 dosis, algunos recibieron una, otros recibieron 2, o sea que tienen esquemas incompletos por falta, y bueno, nada, que por eso digo, que consulten a su médico de cabecera, a su pediatra, para que los aconseje sobre completar calendario. Más allá de los que le corresponde, porque los que les corresponde van a venir y se lo van a aplicar directamente. Perfecto. Por ahí los que no tienen calendario incompleto son los que van a desconocer y no van a venir, no sabiendo que les quedó algo pendiente. Por eso la recomendación de consultar al pediatra de cabecera. Exactamente, de ir con la libreta a su pediatra de cabecera, a su médico de cabecera. Javo, muchas gracias por el contacto. Te mando un abrazo grande. No, al contrario, gracias por poderme comunicar con la gente. Gracias por darme esta oportunidad. Abrazo. Hablamos con el director del Hospital Posadas de Saladillo, con Javier Piñeiro. Realmente es primo mío, según no lo sabía, se lo digo. Pero bueno, fundamentalmente la cuestión era tratar de llevar un poco de tranquilidad respecto de el coronavirus, y por eso yo le preguntaba qué hacemos nosotros los ciudadanos que no somos médicos, y estamos en nuestra casa y empezamos a tener algún síntoma y nos empezamos a preocupar porque de todos lados nos bombardean con el coronavirus y nos preocupamos enseguida. Entonces la idea era tratar de llevar un poco de tranquilidad, que nos tranquilicemos un poco todos y no nos preocupemos.